resolver el poder. ¿Por qué? Salgamos de la discusión jurídica. ¿Por qué alguien quiere tener un canal de televisión? El poder. ¿Por qué tener un diario? Porque en la gran es para tener poder. ¿Por qué el poder? ¿Por qué you